corazón. Me robas la ilusión de ser feliz. Oh, oh, oh. Con el tiempo aprendí que no eres para mí. Me haces sufrir. Has llenado mi mundo de engaños. Lágrimas, tristezas, desprecio, me voy. Por eso es que me marcho de ti. Tú no tienes corazón, te robas la ilusión de ser feliz. Oh, tú, el tiempo aprendí que no eres para mí. Me haces sufrir. Has llenado mi mundo de engaño. Expresión.